arrastrando al camaleón, siguiendo su cinismo interno. Ya contigo a dominar las leyes que no son la forma de nuestra razón. Y verás que al despertar tus pies no pisarán la mugre que dejó Luzbel con su traición. Hey.